Paul, ¿cómo puede la persona promedio aprovechar de las nuevas tecnologías de hoy, desarrollar un negocio y aún así tener tiempo para sus familias? El fenómeno de los negocios en casa acaba de comenzar y está siendo impulsado por la gente que empezó estas compañías. El hecho de tener un negocio en casa implica un masivo desplazamiento de la tecnología. Cuando yo terminé la escuela, hace 30 años, hacían herramientas para la gente que trabajaba en compañías grandes. Hoy se enfocan en el usuario individual y fabrican una computadora personal, Apple o IBM, cada vez mejor para esa persona. Así esa persona está totalmente conectada a cualquier otra PC mediante la Internet. Y ves inmediatamente que la unidad de tecnología ha cambiado de la computadora tradicional IBM 370, que costaba 2 millones y servía a cientos de miles de personas, a una de $400 o $500. A veces podemos darnos el lujo de gastar en una PC hoy que nos cueste miles de dólares y recibir algo mucho más poderoso que una PC de IBM, o una mucho más poderosa que la tradicional IBM 370 de antes. Pero más importante aún, cuando posees una herramienta tan poderosa como esta, estarás a la vanguardia. Ahora, puedes hacer negocio mejor que alguien que trabajaba para una compañía grande, que tiene que lidiar con el personal, con el hecho de sacar el trabajo a diario, o sea, 25% del día de trabajo se pasa en el viaje de ida y vuelta a la oficina, y otro 50% en el trabajo se desperdicia pasando un buen rato y hablando con la gente. Pero algunos dicen, sabes, no quiero estar acá divirtiéndome, quiero estar con mis hijos, quiero sacarlos a jugar, quiero trabajar en casa y quiero ir a trabajar en los 30 segundos que me toma caminar dentro de mi casa al área que yo llamo oficina en casa. Quiero hacer mi trabajo en una o dos horas y después regresar a estar con mi familia. Para esa gente, el negocio en casa de hoy no solo es un estilo de vida, es también la manera más eficiente de hacer negocios. Y todo viene del hecho que la unidad de tecnología en la que todo el mundo se enfoca en mejorar no es la computadora tradicional o un gran edificio de oficinas. Es la persona individual trabajando de una en una, ya sea sola o en una oficina. Pero obviamente esa persona puede trabajar mucho mejor desde su casa.